aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, viernes 9 de septiembre. Saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos del Auditorio del Interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet, también en la parte técnica. Saludo a don Fernando Tornero, Milton Partida, y en los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, con un saludo afectuoso para todos nuestros amigos. ¿De qué? A ver, ABC Radio, indiscutiblemente en primer lugar, La Nueva República, Radio AMLO TV y la otra que se llama notipoemas.com. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues hoy entre todas las actividades está de visita el Dalai Lama, están las reliquias de Juan Pablo II todavía en tour, está la visita de Manny Pacquiao. Nada más falta que esté Gaddafi también entre nosotros, ¿no? Porque pues oye, tanta cosa que hay en México, pues como para distraer, para... Hay otra para, que ajá. Estamos hablando de lo mismo, para no estrictamente hablar de todo lo que dicen nuestras colegas que... Sí. Fíjate que la vida de rancho, a ti te voy a hacer una confesión, es agradable, es tranquila, y deja mucho tiempo. Desde luego, tú ahorras 2 o 3 horas que no las pasas en el tráfico de la ciudad. Mm-hmm. Entonces, eso lo ocupas. Y entonces yo tengo la televisión casi siempre, pero de lejos, no viéndola, oyéndola. Y ya sistemáticamente mi oído se ha hecho algo en el cual hay algo que el hombre no maneja convenientemente, es poder apagar el audio. Mm-hmm. En la constitución del ser humano no está el cerrar los oídos, pero la televisión va a hacer que las generaciones del futuro tengan la posibilidad, de la misma manera que cierras los ojos para no ver, cierres los oídos para no oír. Uh-huh. Y eso se lo vamos a deber a la televisión. Tengo la seguridad plena de que más del 50% del tiempo de la televisión está dedicada a anuncios. Sí. Si tú me preguntas que te diga 2 o 3 anuncios, ya estoy aprendiendo a cerrar los oídos y ya no los oigo. Entonces, te decía yo que, por ejemplo, la información en nuestro país es prácticamente como el reggaetón, unitonal, un solo tono. Si es desgracia y si es muerte, repetición sistemática. Me acuerdo que hace 10 años yo ya me cerraba y volteaba los ojos para no verlo tampoco y obviamente no oírlo, la imagen de los aviones estrellándose en la torre. Mm. Hoy vuelve, porque vivimos para un mundo, para un monstruo terrorífico que devora insaciablemente todo con un hambre descomunal, y que es la información televisiva, el mundo de la imagen y del sonido. Uh-huh. Yo me acuerdo cuando el señor que te mencionaba y platicaba ayer, don Emilio Escarga, Vida Orreta, decía, la televisión es un monstruo que devora todo. Él lo decía en función de que había que meterle mucho, que siempre está pidiendo que comer, que 24 horas al día te pide cosas para presentar. Uh-huh. Y él lo veía como un monstruo que pide y pide de comer. De comer, sí. En realidad sí tenía razón. Es un monstruo también, pero que puede abrir sus fauces para devorar al pueblo al que le está hipotéticamente sirviendo. Y no sabes con qué llenarlo. Por eso te digo, entre Pacquiao, entre las reliquias por de eso, Papa. Sí, pero hay otra. Ajá. El otro día me estuve como, me parece que fueron, no sé si 27 o 37 minutos, oyendo hablar a 4 muchachos, sabiendo lo que hacían, y debo intuir que son muchachos, fue en radio, acerca de las peripecias, el entorno, las circunstancias, la etiología, la composición, los pormenores y los parámetros del fútbol de playa. Vámonos. Y el desempeño psicológico de las diferentes etnias que en el mundo juegan el fútbol de playa comparado con la el rendimiento del fútbol de playa mexicano. Es decir, lo que estoy viendo es una imbecilidad, si es una imbecilidad también que yo lo diga, a lo mejor. Pero cuatro imbéciles se pasan tratando, y digo imbéciles porque me agredieron. Le regreso pues ofensa. Pero como te agredieron directamente, ¿eh? Sí, me agredieron directamente, obvio. Yo soy un auditor. Ajá. Yo tengo mi segundo o tercer año de primaria. Provengo de una familia mal establecida. No tengo la posibilidad de saber lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, lo que es bueno, no sé los valores de la vida. No aprendí bien en la escuela. Tengo un trabajo deficiente. Y hay cuatro señores que me llevan de la mano y me dicen que para ser alguien en la vida yo tengo que saber los pormenores del fútbol de playa, que es un deporte que se trata de promocionar. Ahora lo estamos promocionando y yo me voy con la finta, me voy con la idea. Les creo a estos cuatro sátrapas. Y ya tengo en mi vida una nueva preocupación o una nueva fantasía o una nueva imaginería, que es que entre mis preocupaciones y mi mundo de nini, mi mundo de trivialidad, ya se ve enriquecido, televisivamente hablando, con el fútbol de playa. Claro. Por eso digo yo que me agredieron, es decir, al pueblo de México. Y es que todo es así. Lo mismo el político que discute sobre su proyecto de país, ¿qué proyecto de país ni qué las arañas? Lo que quiere es un área geográfica de medro. Busca lo que significa medro, que no es grosería, ¿verdad? No. Pero es un lugar. ¿Qué quiere la vaca y el toro? Quiere un espacio. Bueno, en este caso hay una cierta nobleza. ¿En la vaca y el toro? En la vaca y el toro, obviamente. ¿Qué busca? No en el político. Un lugar de medro donde haya pasto para comer. Porque su instinto zoológico, no político, le impulsa a que busque un área, una circunferencia donde haya pasto verde y limpio. ¿Y el político que quiere? ¿Y el político que quiere, Jorge? ¿El político que quiere, entonces? Bueno, el político quiere un área entre más enorme, mejor, que no se le acabe nunca, no importando que el panorama, que el área geográfica sea sucia o no, de todas maneras se la va a ensuciar, donde desarrollar el mayor tiempo posible su corrupción. Quiere un lugar de medro. Y para medrar, inventa una serie de discursos que engorzoman, que quiere decir que invaden, saturan, insistentemente le dicen al mexicano, yo sí soy honrado. Oye, ¿y los permisos del casino? No, pues no. Yo sí soy honrado. Oye, pero no dijiste nada cuando uno de tus compinches se robó tal. No, pues no dije nada. Entonces, no hay un el primero que no sabe evaluar la personalidad de cada quien, es decir, la lógica indicaría que alguien que la manada, que el hato, buscó para que lo gobernase, buscó, no el que se haya propuesto, porque el que se proponga tiene evidentemente las posibilidades de ser un busca vida, se llama, ¿verdad? Echarle un buscador sistemático, un ególatra por naturaleza que se evalúe más de lo que en realidad vale, perdonando la redundancia, alguien que tenga un concepto equivocado de sí mismo y diga yo valgo mucho. ¿Por qué? Porque mi ego, mi información que me dio mi mamacita santa, quiere decir que yo soy un fregón, en consecuencia voy a gobernar este atajo de güeyes. Y me voy a proponer, y ahora inicio mi campaña. Ah, qué atama. No, el asunto yo creo, y así puedo demostrar que ha sido en mi acción, a mí me ha pasado. Sí. Que yo pienso que la democracia es cuando te vienen a buscar para que seas, no cuando tú te propones para ser. Andes ahí de ofrecido. Esa frase, si no andes de ofrecido, la decían mucho aquí en Manderilla, pero significa el hecho de proponerse para algo, aspirar a algo. Yo pienso que un puesto de gerencia pública, donde tú vas a ser el que rija, el que ordene, el que conduzca a alguien, tiene que ser porque los demás vieron que servías, no porque tú digas que sirves. Y ese es el problema de la democracia made in México, como dirían en la televisión. Adelante, Betty. Ay, pues en eso nos la pasamos todo el tiempo en México, Jorge, tratando de hablar de democracia cuando en realidad no la hay, cuando vemos a los múltiples políticos proponiéndose ellos mismos porque dicen que son la mejor opción. Tenemos ya a un secretario de Hacienda que ya nos dejó el paquete, de la pobreza en México, y pues parece que hoy va a haber cambios en el equipo presidencial precisamente para preparar el campo, el escenario, para que este señor, pues... Cambios es hipotético. Sí, ya porque, sabes. Porque cambiará la persona, el traje, la actitud, si es metrosexual, si no lo es, qué edad tiene. Cambia mucho la apariencia, pero el discurso, la lógica y el sistema... Ah, esos son los mismos. La même chose, frase francesa que significa... es igual, eso, ese último que dije, por si no lo entendiste, es catalán. Ah, yo pensé que era de las Lomas. Ah, es igual, así dicen muy raro los catalanes, pero dicen así, bueno. Pues se va Ernesto Cordero, creo que se va también José Ángel Córdoba de la Secretaría de Salud para buscar el gobierno de Guanajuato, y pues... Se van todos y nos dejan el paquete, Jorge, porque así es cada sexenio, ¿no? Sí, dejan un paquete agrandado, ¿no? No solamente el económico, un paquete de inseguridad, de pobreza, de desilusión, Jorge, de este país que parece que no podemos hacer nada nosotros, porque pues también nos dicen propongan, pero a la hora proponemos no escuchan. Lo que me angustia mucho es... por la simple información, si utilizaras la lógica para pensar lo que está aconteciendo, no podías más que tener un panorama sombrío. Sí. Si tú ves lo que ayer recogió, me parece que fue la Marina, según se informó en los periódicos y en la radio y televisión, la manera, es decir, yo sé lo que es poner una cámara, un micrófono, tener dos celulares, ahorita que nos estamos hablando por una línea telefónica, pero si tengo una antena de 20 metros, si estoy en el Cerro del Chiquihuite, bueno, pongo una estación de televisión, pongo estaciones de radio, pongo celulares, pongo lo que quiera. Yo te aseguro, aquí por ejemplo, Radio Teocelo tiene 50 años y no tiene ni una antena de 5 metros. ¿Cómo? No, por eso. Fíjate. No es una radiodifusora oficial. ¿Qué cosa? Canal 13, siempre me quedé con la finta. Canal 4 más, donde colaboro aquí en Jalapa. Bueno, pues no tiene elementos de transmisión tan sofisticados como los que vimos ayer. Estamos ante el caso de una infraestructura. Cuando nunca más que tuvo la razón el señor licenciado, no me acuerdo quién de los funcionarios dijo... Este es el sexenio de la infraestructura. Pero no me había dado cuenta de que tenía toda la razón. Lo que agarraron ayer es toda una infraestructura de comunicación de carácter universal. Sí, es cierto. ¿Me explicó? Sí. Es toda una infraestructura. Sí, pero eso te da otra pauta. Vamos ganando la guerra. Es esta esa, y parece que hubo ¿cuántos precios? 80. Quiere decir que estábamos trabajando en nuestra lucha. Haz de cuenta que yo soy presidencialista y que acabo de salir de Los Pinos, que tengo 25 años, soy joven, guapo, con copete, como en la foto ahí cuando estoy con, ¿cómo se llama? Con Lombardo. Sí. Y que salgo ahí con mi corbata, bien, bien traje, Hermenegildo Gildo, ¿ella se llama? Sí, sí, sí. Bueno, pero bien puesto. Y te digo, este es el sexenio de la infraestructura, pues ya todo da. Y vamos ganando la rega, vamos, Kimo Sabi, ¿cómo vamos? ¿Cómo se puede emprender si quiero una guerra si no sé con quién cuento? Y terminaremos a tambor batiente, Jorge, y que esa es otra cosa. Tambor batiente, lo cual significa, es una euforia televisiva verdaderamente locutoril, en el sentido de que la expresión es de una exultación, a ver, exultante. Me parece que es una palabra que quiere decir hasta arriba, pero hasta arriba, hasta arriba. No exaltante, no, exultante, sí. De subir a límites verdaderamente eufóricos, de la euforia, de llevar con gran entusiasmo todo. Y la realidad no es totalmente así. En consecuencia, sí, hoy más que nunca estamos viviendo la diversidad de personalidades, la bipolaridad de México. Yo no sé si la palabra significa exactamente eso, creo que no. Pero bi quiere decir dos. Dos. Dos polos. Por uno, la información que se nos da y que nos entrega la televisión mercantil, que es llena de optimismo, sí con ciertas dificultades, pero siempre hay una voz que se apresta a decir, como en todo el mundo, ¿no? O sea, bueno, como todo el mundo, pero aquí también. Y como nosotros no estamos en todo el mundo, digo yo. Entonces, aquí. Y la otra voz que nos dice, vamos a preguntarle a la oficina enorme de evaluación de logros, y luego dice el señor Cartens, a pesar de que la nave pase por tempestades procelosas que nos trae la mar océano, ahí va nuestra mar, enfilamos la quilla, abordamos la ola y pasamos por el medio y no nos pasa nada. No, pues al que le preocupa. Sí, pues porque él no va en esa nave, porque pues, si no, en el Titanic se hubiera hundido, pues. No seas malo, Jorge. No, pero yo digo porque finalmente hay que ver el peso de la nave, en serio, y no es por usted, señor Cárcel, a quien respeto de todo corazón. No, lo que yo digo es que ¿quién va a aguantar 500 carros nuevos para los diputados? Gira para allá, gira para acá, tanto dinero para esto, la biblioteca número 3, la otra biblioteca tal, hay que pagar la deuda eterna, la deuda de los estados, la otra deuda. México es un país de sacadero de dinero total, ¿verdad? Sí. Medrar, a ver, prosperar, progresar y mejorar, el medro en sí, parecería ser que no, el medro habría que pensar, pero medrar ya tiene una connotación en México de que es algo desmedido y aprovechado, ¿eh? Medroso, no, medroso es otra cosa, medroso y cobarde, ¿eh? Eso es lo que, así estamos, medrosos y cobardes nosotros, miedos. Cobarde no, porque finalmente, si tuviésemos el enemigo de una manera frontal, supiésemos a qué atenernos. Pero aquí hay dos o tres enemigos que no son frontales, el recibo de la luz, el recibo de teléfono, la cuenta bancaria, eso, y no conocemos cómo va a llegar el fregadazo, ¿eh? Entonces no es que seamos cobardes, es que no tenemos miedo porque no conocemos de una manera franca a nuestros enemigos, ¿eh? Apocado es el medroso, exultante, eufórico, alegre, jubiloso, mostrar gran alegría, no caber en sí de gozo, eso es el discurso de los funcionarios mexicanos, exultante, hasta arriba. Adelante, Betty. Pues sí, y parece que va a seguir así, porque te digo, en el paquete que ayer nos entregó Cordero, pues es a lo mismo, Jorge, más dinero para la guerra, para materia de seguridad, más dinero para el Congreso de la Unión, para diputados y senadores, y más dinero para servicios personales, para la burocracia, pero pues nada para el pueblo otra vez. Yo no sé hasta cuándo van a dejar de jalar el hilo de la cuerda, Jorge, porque yo no sé hasta cuándo podemos aguantar también nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, adelante. Bueno, ¿qué otra cosa, Jorge? Porque pues todo parece enfocado ya a las campañas, ¿verdad? Y siguen hablando de que si Martí se peleó con Marcelo, que si Josefina va adelante, que si Peña Nieto ya está rebasando a Malio Fabio. En fin, todo parece que va enfocado ya. Hasta ayer escuché otro programa, Jorge, hablando de Marcelo y Martí va 3, en el que decían, si es válido contestarle a tu jefe. Date cuenta el nivel de distracción y de cómo se manejan los medios de comunicación en México, que lo que quieren cuando quieren golpear a un enemigo, pues es hasta verlo caer, ¿no? Hasta derrotarlo. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo creo que ya lo de Marcelo, de Martí y AMLO ya fue utilizado por el sistema informativo. Oye, de pues una manera conveniente para ellos, ¿no? Lo agotaron en 24 horas, qué barbaridad, es que día, es noche, que también 15... cuando mencionas mucho a un enemigo, claro, lo haces grande. Y si a alguien le conviene que ni Marcelo, bueno, que ni Marcelo, ni AMLO, ni Batres tengan presencia, es al sistema televisivo de México. Tanto es así, te lo decía yo y lo digo para quien no lo escuchó, que en un programa, me parece televisivo, porque estaba la M de la revista Milenio y estaba el programa, la imagen de Andrés Manuel venía al revés, es decir, con su raya de peinado del lado derecho. Parece una imbecilidad, pero hay un descontrol. ¿Quién es? ¿Qué cosa tiene de raro? Sí, ya se sabe, ¿no? Hay características de cada persona. Por ejemplo, cuando Nat King Cole se ponía su sombrerito, que veía su sombrerito y pensaba si evidentemente en Nat King Cole. Bueno, es un poco así, el que tenga unos lentes gruesos, el que tenga un sombrero echado para allá o para acá, el sombrero de Sicilia, la raya de determinado hombre, del lado izquierdo o derecho o a la mitad de la cabeza si la tuviera, y en esas circunstancias no, Mondragón y Calp, ¿cómo se va a hacer raya? Saludos, mi querido Mondragón y cuate doctor. No tiene raya, bueno, entonces característico de él, son características. Si pones a Mondragón con pelo, no funciona. Si pones a Tremendo con la línea para el otro lado porque trucaste la foto, pues es mala leche también, es para perjudicar. Por eso me extraña mucho que Andrés Manuel haya dicho, si se hace un debate con el antecesor de Zedillo, entonces que sea en la televisión mercantil. Y él tiene que saber que si va ahí, va a un territorio enemigo. Y tendrá que reclamar que sea estrictamente en directo, que no meta la mano ningún editor, porque el que edita informa. Uh-huh. ¿Y cómo va a controlar él eso? Tendrá que llevar sus ingenieros, porque pues sí, el sonido se lo, porque no se oiga. ¿Me entiendes? Sí, no pues hay forma. No, vale. O le ponen en los agudos, le ponen todos los agudos, y entonces se oye de la fregada. Se oye como cri-cri. Sí, lleva todas las de perder ahí. Lleva todas las de perder, obvio. Ajá. Y que no piensen que esto estoy hablando de cosas chuecas. Ellos no consideran que es chueco. Ellos consideran que es una noble tarea para cumplir con un deber patriótico. Están haciendo algo por el futuro de México, como toda proporción guardar a aquel que mató al Che Guevara, que dice... Yo hice algo para el bienestar de la humanidad. Ajá. Félix Rodríguez se llamaba, fíjate. Sí. Yo, ¿cómo, señor? ¿Sí? Para él era eso. para un cuate que pone la foto a Andrés Manuel y le echa talco, lo que tú quieras, para que no se vea o para que no se oiga, él cree que está cumpliendo con un deber patriótico. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, números telefónicos 5518-7760 y también nos puede mandar sus mensajes de texto vía celular al 30500. Adelante, Jorge. Bueno, ¿de qué otra cosa podemos conversar, mi querida Betty? Oye, fíjate que creo que nos bifurcamos al principio, creo que ibas a hablar de también algo que están pues agotando demasiado en la televisión, Jorge, lo de el décimo aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas, que bueno, habrá que decir que quizá fue el inicio de toda una política, creo yo, neoliberal terrorista, porque ese sí es terrorista, en la que, bueno, justificó varias invasiones de Estados Unidos. Sí, porque, sí. Y también incluso la política actual de guerra en México, ¿no? Sí. Lo que yo no tengo bien claro, porque nomás lo que digo, lo digo así un poco ad libitum, que quién sabe qué quiere decir, pero nomás como de memoria, ad libitum, es que el terrorismo no es una causa. El terrorismo es un efecto. Y se cataloga, por lo visto, con hechos que siembran el terror, que generan terror en el ser humano, y obviamente, pero tienen una, ahora sí, como decía el doctor Castellanos, una etiología. ¿De dónde viene el terrorismo? ¿Qué nacimos terroristas? Yo creo que el ser humano no lo es. Ha habido sociedades, hay lugares geográficos donde no se tiene memoria, que yo sepa, de actos de esta naturaleza. Sí, hay otros lugares donde se dan casos de terror entre la población. Y hay tres o cuatro elementos que se juntan para que haya áreas de terror. Generalmente, y si lo examinamos y lo estamos examinando juntos, usted y yo, now, como dicen en inglés, ahorita. ¿Qué hay? ¿Para qué hay terrorismo? ¿Qué se necesita? Bueno, pues no se necesita. Pues el chiste es que no haya. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Qué existe en los lugares, áreas, tierras donde hay terrorismo? Poder. Evidentemente que el que tiene el poder. Porque si con el terrorismo no se lograra poder, creo que no habría. Si fuera otro sistema, donde el que gobernara fuera Dios y estuviera en la latitud número 37, grados 33, 34, 2500 de Ergogle, y ahí supieras que está la autoridad, y fuera la omnipotente, ya no habría terrorismo, porque el poder fuera incontestable. Imposible, y hubiera otro sistema de mundo. Entonces el terrorismo siempre tiene que haber un problema de poder. Un problema junto con el que tiene poder está el otro, el no poder. La lógica. Sí. Entonces el terrorismo viene de un problema del que tiene poder y el que no lo tiene. En consecuencia, el terrorismo es la respuesta del que no tiene poder a otro terrorismo que es del que tiene poder. Porque muchas veces el que tiene poder ha hecho actos que generan terror. Les ha quitado su comida, les ha quitado su terreno, les ha quitado sus riquezas y las ha condenado a la pobreza. ¿Sí o no? Sí. ¿Que la respuesta es terrible y es mala? Sí. Como terrible y malo es faltar al primer mandamiento de la ley de Dios, amados los unos a los otros, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero no importa. Eso no me impide a mí, que soy de un país poderoso, convertirte en un Estado libre asociado, o mandar mis fuerzas e invadir lo que sea, o quitarte el canal de no sé dónde. Vigilar toda la frontera. Y, o a ver cómo le hago para que tu gobernante corrupto me firme un derecho de posesión de tu petróleo. Son hipótesis. Por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí, digo, son ejemplos, ¿no? Nada más hipotéticos, no, no es que esto haya sucedido. No, son negocios, la venta, la venta de armas, el petróleo. Que no venga ningún tuitero a decirme, ah, estás justificando el terrorismo. No, no, no lo estoy justificando, y lo asevero, lo digo, y subrayado, y lo pongo con amarillo. No es justificación al terrorismo, simplemente examinamos de una manera... Hasta que no me digas tú, no, no tienes razón, o me mienten la mamá en el Twitter, o me escribe... Que no, sí, es que... Saldana, no lo Saldana estamos... Jorge, arroba. Arroba Saldana Jorge. Arroba Saldana Jorge, no, no lo estamos justificando, más bien estamos viendo de dónde... ¿Cuál es la fuente real del terrorismo? ¿Cuál es la fuente real del terrorismo? Sí, ahora que la medida es cruel, terrible y siembra terror, sí es cierto. Es un modus operandi condenable, sí, sí lo es. Como lo es también el hecho de invadir tierras, quitar riqueza, sí, e instituir, quitar religiones. ¿Qué derecho tengo yo? Dime tú si no te va a dar terror, si toda la vida la has pasado rezándole a Huitzilopochtli, y de buenas a primeras te traigo a Juan Pablo II y te paseo una cápsula, una inyección. ¿O no es terror el fanatismo de ir a ver a Manny Pacquiao? O también, ese es otro. Yo te pongo otra religión sustituta. Ajá. Y hijo, bueno, nomás así como para que se entretengan y todos pensemos juntos, aunque estoy haciendo algo que va en contra de los medios de comunicación, invitándoles a que pensemos, perdón por el terrorismo. Es que es cierto, es que todo el fin de semana, Jorge, vamos a estar viendo imágenes repetitivas del momento del ataque a las Torres Gemelas. Pero lo demás no se examina, no se examina por sí. Qué en México estamos así. No, sí, por ejemplo, las causas verdaderas que han generado el terrorismo en el mundo no se han examinado muy bien, no ha habido la anatomía del terrorismo, por ejemplo. Adelante, Betty, ni te habrá porque no lo quieren quitar, allá lo mando a México y le digo, ahí está una anatomía. Pues sí, pero no, fíjate, no tenemos permiso, ¿qué? Ya van a dar canales, ¿no? Pues sí, creo que sí, que ¿no? Sirve, se le dan los mismos y no, ni hablar. Eso, bueno, eso también es terrorismo, ¿no? El terrorismo electrónico, adelante. Pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. De regreso tenemos llamadas. Jorge Guadalupe Alvarado de Ciudad Neza, saludos, diario los escuchamos. Juan García de Tlatelolco, saludos, felicitaciones, ya choca el Pinocho de allá de Los Pinos con sus spots de radio y televisión, y ahora hasta por teléfono. Ese dinero deberían destinarlo mejor a las escuelas. Graciela Rodríguez dice, señor Saldaña, dice, efectivamente usted se parece a Peña Nieto cuando era joven. Bueno, sí. Más llamadas, dice Víctor Betancourt. Jorge, la pregunta es, en lo del terrorismo, es ¿por qué? Y la respuesta es Israel. También el señor León de Milpalta, comenten sobre Repsol y sobre el Arco Sur. La familia Farfán de Puebla, saludos Betty, maestro Saldaña, ¿qué opinan del posible debate entre Carlos Salinas y Andrés Manuel López Obrador? Ya dijimos, ¿no? Sí, que lleva todas las de perder, ¿no? Sí, a mí, yo acabo de escribir a una de estas mugritas del Twitter. Es decir, desde el punto de vista de la verdad y la razón, yo se la doy totalmente, aunque fuera ultraderechista Andrés Manuel, se la daría Andrés Manuel. hay algo que evidencia que Andrés Manuel tiene la razón. El statu quo, el estado de cosas. Creo, si mal no me equivoco, que el statu quo es cómo están las cosas. Dejemos las cosas como están, creo que quiere decir statu quo, o el estado de cosas. Uh-huh. El estado de cosas no obedece a ninguna visión optimista. No convence al pueblo de México que se hayan construido 75.897 escuelas. Por otra parte, el mismo sistema entra en una gravísima contradicción. No es concebible que si tenemos el mayor número de recursos del mundo, 137 mil millones de dólares, uh-huh, al mismo tiempo el 50% de nuestra población tenga problemas de pobreza. El mismo hombre de política está ahí, lo oí cuando lo dijo así a 2 metros de mí, los bienes son para cuando hay males, para justificar ventas que ha hecho México. Ahora hay muchos bienes, pero no están para solucionar los problemas del pueblo, pero es el pueblo que eligió un gobierno, entre comillas, para beneficio del pueblo. Yo dudo mucho de que sea una realidad un debate en el cual la razón no asiste a uno de los debatientes, pero habrá que verlo. Adelante, Betty. Antonio Rodríguez de San Luis Potosí, en este país donde se canta que la vida no vale nada, ¿cómo es posible que todavía pretendan construir o inaugurar ese monumento del Bicentenario, Estela de Luz? Mejor deberían de llamarla Estela de la Corrupción. Está bien. Jorge, fíjate que están criticando mucho al señor Fernando Larrazábal porque no se va. Y dicen que cómo es posible que ordene una encuesta. Pues es lo mismo que ellos hacen, ¿no? Para validar todo tipo de cosas. No, una encuesta sigue siendo parte de la corrupción, obviamente. Claro. Es lógico que lo haga. Sí. Yo no lo veo chueco. Ni yo tampoco, yo no sé por qué lo critican. Sí. Es parte de lo mismo, de ellos. Sí. Sí, es decir, que me extrañaría que no la mandara a hacer. Exacto. Una encuesta, no tarda en que vayan 20 amas de casa, que son las esposas de sus guaruras. Bueno, no lo digo por él, ¿eh? Ajá. No tarda en que salgan en la televisión con pancartas de que te queremos, y sigue con nosotros, no te vayas, ay, ay, ay. Ya salieron. ¿Ah, sí? Ya salieron. Ah, bueno, para que veas que sí sé los métodos. Si eso se juntan a 20 o 30, se habla con el camarógrafo. El camarógrafo lo único que hace es que filma donde hay 8 gentes. Con 8 gentes se llena la pantalla. Y no la ve a la cámara, no hace el dolibar, no hace el panning, así se llama, panning. Ajá. No del pan, el panning. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Sí. De la misma manera que los estadios que está vacío, todo se enfoca al campo, no hacen tilt-up. Ajá. Tilt-up es para arriba, arriba y se ven las, las gradas vacías. Entonces aquí no hacen panning, las 8 gentes que llevan su pancarta, ¿cómo se llama? Zarrabala. Larrazábal. Quédate con nosotros, no te vayas nunca, y en fin. ¿Y ya? Ya te leo mi notipoema. Notipoema hipotéticamente llamado así. 11 de septiembre, ¿eh? Habría que pensar en eso y decirlo en la forma característica de la casa. El 11 de septiembre, Dios, ausente. Aunque para nosotros es constante la ausencia cotidiana y lacerante, el alma llora, el corazón lo siente. Nada parece extraño y es flagrante la caravana de dolor creciente. La angustia y la zozobra que doliente nos sorprende y nos cubre a cada instante. No se puede vivir en el presente. Resulta temerario. Es imposible ser optimista. Es ser inconsecuente. Criterio universal de toda gente. algo agoniza, un tiempo impredecible. Nos hace falta Dios, es evidente. Adelante, Betty. Vaya que nos hace falta Dios, Jorge. ¿Verdad? Y pues es una consideración en la cual se siente, se manifiesta un cierto vacío de una fuerza que nos, que levante al mundo, sí. Y que haga que siembre en la mente de los que dirigen el mundo y de los que delinquen en el mundo, pero no solo con antifaz, los que delinquen con corbata y trajes de Hermenegildo Seña, para decirlo claro. Adelante, Betty. Muchas gracias, Jorge. El domingo estamos hasta aquí. El domingo. Perdóname si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto y sin motivo lo perdí. Si es pecado...